no, no hay planeta Tierra si te vas. El color se hace odio y se seca el mar porque tú estás. Óyeme, no me dejes perdido si te vas. Reza por mí si me quitas tu amor. ¿Pa' qué quiero el corazón? Por mí, si me vas a olvidar, necesito tu oración. Fíjate si me duele, que ya no siento casi mi dolor. Si te vas, ya no hay lágrimas. Que ya las he llorado todas yo. Óyeme, no me dejes perdido. Apriétame, o no me sueltes la mano. Agárrate a mi alma y no te vayas jamás. Si no, reza por mí. Me quitas tu amor, ¿pa' qué quiero el corazón? Anda, reza por mí, si me vas a olvidar, necesito tu oración. Y anda, reza por mí, si me vas a olvidar, necesito tu oración. Si me vas a dejar, necesito tu oración, así que reza por mí, eso nos decía el puertorriqueño Robbie Draco Rosa. Rock al Parque es un festival internacional de rock que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el año 1995. Es el festival gratuito y al aire libre más grande de Hispanoamérica e Iberoamérica y el tercero más grande del mundo. Hace parte de la serie de los festivales al parque impulsados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. es el más antiguo y el que comenzó el ciclo de festivales, siendo emulado su esquema luego con diferentes temas y géneros artísticos, como salsa, jazz, hip hop, ópera, zarzuela, entre otros géneros musicales. Rock al Parque hace parte del programa llamado Temporada Joven, que incluye el ciclo de conciertos música popular urbana. Dentro de este mismo programa está también Hip Hop al Parque. La edición última del 2014 de Rock al Parque fue la celebración de sus 20 años, que fue un evento apoteósico que reunió 87 bandas en 4 escenarios simultáneamente. El festival inició en el año de 1994, teniendo su origen en los encuentros de música juvenil que se realizaron en el Planetario Distrital desde 1992, como una iniciativa del cantante Mario Duarte, miembro de la banda La Derecha, quien buscó el apoyo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá y del empresario cultural Julio Correal, con el objetivo de promover a las bandas de rock del país y a la vez fomentar programas de convivencia y tolerancia entre los jóvenes de la ciudad. Fue así como el festival se llevó a cabo del 26 al 29 de mayo en diferentes escenarios, como el Teatro al Aire Libre de la Media Torta, el Parque Simón Bolívar, el Estadio Olaya Herrera, la Plaza de Toros La Santa María, este último siendo el único lugar donde se cobró la entrada. A continuación recibimos desde Chile a la banda Prehistóricos y su tema Distintos. Haría lo que fuera por tener Seguimos con más aquí en La Hueca Musical. Recibimos desde Chile a la banda Prehistóricos y su tema Distintos. Sigo comentándoles más acerca del Festival Rock al Parque. Este festival en 1998 corre el peligro de desaparecer debido a que funcionarios de la Secretaría Distrital de Turismo de Bogotá no ven el evento como prioridad para el desarrollo cultural de la ciudad. Pero la iniciativa es revertida al ver que los jóvenes y la opinión pública en general protestan apoyando el festival. Finalmente es salvado en el Consejo de Bogotá y es declarado Patrimonio Cultural de la ciudad. Paralelamente al evento principal con las presentaciones en vivo, se desarrollan diferentes actividades como seminarios, talleres, conferencias y clases magistrales programadas que incluyen a académicos y diferentes invitados. El festival inicialmente solo se especializaba en bandas de rock. Poco a poco se fue abriendo a otros géneros como el punk, el reggae, el ska, el blues, entre otros. Debido a esta diversidad, se programan días en los que tocan bandas mayoritariamente de géneros diferentes al rock. Actualmente, el festival se desarrolla durante 3 días en el Parque Simón Bolívar, donde se instalan 2 escenarios. 3 escenarios a partir del año 2009, en los cuales se presentan bandas de diferentes géneros de manera simultánea. El festival es transmitido en vivo por el canal Capital y la emisora radiofónica, donde también se realizan entrevistas a los participantes después de las presentaciones. Por varias razones, Rock al Parque es un festival sui generis. No está permitida la venta de bebidas alcohólicas y tampoco se puede fumar a pesar de tratarse de un recinto al aire libre. No se puede entrar con cinturones metálicos y tanto hombres como mujeres deben despojarse de zapatos y calcetines como parte de las requisas rutinarias de seguridad en las puertas de acceso. Tampoco se puede ingresar con camisetas de equipos de fútbol. Los conciertos comienzan a la 1 de la tarde y terminan puntualmente a las 10 de la noche, aunque en la edición del 2012 se extendió los 3 días hasta las 11 p.m. Dado que Colombia es un país ecuatorial que carece de estaciones, a las 6:30 de la tarde empieza a oscurecer, algo que se repite cada año durante los 365 días. Así que de las 80.000 personas que asistieron en 1995 al primer festival, se ha pasado a convocatorias cada vez más grandes. El recinto donde se celebra actualmente es el Parque Simón Bolívar de Bogotá, la capital colombiana. Hasta el año 2009 habían asistido 3.092.000 personas a este famoso festival Rock al Parque de Colombia. Seguimos con más música y recibimos a Candy Dolfer y su tema Lily Was Here. Bien, seguimos con más música aquí. A continuación quiero darles algo de agenda. Tenemos música en el Teatro México, el mapa festivo del Ecuador, junto al grupo Huasipungo a las 17 horas. El valor de las entradas es $2.50 y $5. También tenemos teatro drag, Desmemorias de una Geisha, a cargo de un grupo de o un colectivo de artistas drag. Esto a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Tenemos también el 21 y 22 de este mes en el Teatro Escenario Joven 2014. El evento se llama Teatro Escenario Joven 2014, Yo Mujer, junto a la artista Vanessa Nikinga, a las 10 horas y a las 15 horas, también en el Teatro México. Este evento es gratuito. El 22 tenemos Música Coral del Mundo, junto al Coro Mixto Ciudad de Quito del Teatro Nacional Sucre, a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, con un valor de $5. Tenemos Noches de Zarzuela junto a la Escuela Lírica también de la Fundación Teatro Nacional Sucre a las 19 horas. Esto en la Iglesia de la Compañía de Jesús. También es un evento gratuito. Tenemos Tangos y Milongas del Sur junto a Diego Karliski y Tito Cuellas. Esto a las 19:30 en el Teatro Variedades con una entrada de $10. Tenemos el viernes 24 Música Ensamble de Guitarras de Quito junto a esta agrupación de guitarras de la Fundación Teatro Nacional Sucre en Cayambe a las 19 horas. También tenemos el lanzamiento del CD Contracorriente de la cantante Paula Herrera a las 19:30 en el Teatro Variedades. La entrada cuesta $10. Tenemos monólogo cómico Qué Pacheco Carajo junto a José Pacheco. Esto en el Teatro México a las 19:30. El valor de las entradas es de $5 y de $10. Y finalizamos el viernes 24 y el sábado 25 con el ballet Cas Public desde Canadá y su obra Variaciones S. Esto a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. El valor de las entradas es $10, $20 y $25 palcos. A continuación seguimos con más música. Recibimos al cuarteto de cuerdas Bond desde Inglaterra y su tema Explosive. Where I'm at.

en 1945 por Benjamín Carrión. Ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Las artes tienen sus protagonistas y la hueca musical aproxima a estos personajes de la ciudad para dialogar sobre lo que mejor saben hacer: música, danza, teatro, pintura y más. Conócelos cara a cara. Bien, tenemos ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Cristian Munibe. Bueno, él es músico, es productor y también es cantante. Él inicia sus estudios musicales en la Universidad de Cuenca, pero en el año 2004 se radica aquí en la ciudad de Quito y obtiene una beca en la Universidad San Francisco de Quito, en donde realiza estudios con los profesores Daniel Mancero en piano, Jay Byron, arreglos e improvisación, Katy Elliot en canto, Diego Acosta y Mario Brauer en producción musical. Posteriormente inicia diversos proyectos artísticos, colabora en la producción musical, esto quiere decir arreglos y diseño de sonido de otros artistas, y graba piano, teclados y guitarras para varios álbumes. Ha participado en bandas como Chamusca, Rocola Bacalao y Vedette. Su música ha recibido diversas influencias de géneros populares: rock, funk, soul, blues. Su estilo de música se enmarca en el pop rock alternativo, hallando un sonido propio. Bueno, actualmente él es docente de piano y solfeo de los coros del Teatro Nacional Sucre. Así que, Chris, bienvenido. ¿Qué tal, Jeff? Gracias por la entrevista. Estoy contento por estar aquí a los tiempos en el medio de comunicación para dar un poco a conocer qué es lo que estoy haciendo en el ámbito musical. Ya sabes que las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, siempre están abiertas para gente como tú que está inmersa en el mundo del arte y en medio de la proposición de nuevas propuestas artísticas y musicales. Chavirísimo. Antes de entrar a contarnos acerca de tu carrera, y un cuencano, ¿cómo recibe o cómo se inicia en el mundo de la música? Cuéntanos de eso. Pues la verdad fue instintivo, porque cuando era niño en mi casa habían influencias musicales, a pesar de que no había músicos, ¿no? Pero mi papá siempre oía cumbias, mi abuelo pasillos, mi tío un poco más de rock, y así cuando conocí a algunos otros amigos, cuando fui creciendo, me hice un poco más rockero, aunque siempre me gustaron los boleros y no sé qué. Y entonces un poco se formó esta escuela de música que fue la primera, ¿no? Porque yo no estudié música sino hasta los 23, 24 años formalmente. Todo el resto fue totalmente con las bandas que tuve y con la composición de música pop que fui haciendo. Yo siempre digo que yo aprendí a hacer música y discos oyendo muchos discos. Entonces eso fue lo que me llevó al afán de ir mejorando, y por ahí a los veintitantos inicié mis estudios en la Universidad de Cuenca y luego vine para Quito, como tú bien mencionabas. ¿Pero qué iniciaste estudiando en la Universidad de Cuenca? Música en general. La carrera era para ser profesor de música. Profesor de música. Ajá, exactamente, profesor de música. Pero yo no quería solo eso, sino que quería componer y quería cantar además, entonces... Querías estar donde las papas queman. Exactamente, sí. Entonces por eso es que me metí mucho en ese tiempo en bandas cuencanas, que ahora siguen sonando con diferentes formatos y músicos que son muy buenos, que me enseñaron un montón de cosas. y aprendí un poco de otros instrumentos como la guitarra, que también ahora toco un poco y que me gusta. Aprendí a cantar con otras personas, aprendí a un poco de cómo funciona el bajo, la batería y cómo se usan los computadores, que son cosas que ahora yo hago mucho, que me gusta mucho componer con programas de computadora. De hecho, la canción que vamos a oír ahorita, y muy poquito, la hice solamente con una Mac y con una guitarra, y con loops y con todo ese tipo de cosas. Claro que yo canto, ¿no? Entonces, sí, sí. Ahora, ¿qué significó para ti venirte de Cuenca, trasladarte totalmente a otro, me imagino, otro tipo de ambiente, como es Quito, otro tipo de escenario para el lanzamiento de nuevas propuestas musicales y a la vez para formarte ya como profesional en la música? Sí, fue chévere, verás, porque cuando yo llegué de Cuenca tenía una perspectiva musical totalmente distinta, además cultural, porque Cuenca es una ciudad muy chévere, pero es bien chiquita y no hay todo lo que hay en Quito como capital, tanto en las propuestas culturales, como en las bandas, como en los artistas que vienen de afuera que uno puede ver. Cuando yo vine era una revolución de información de artistas quiteños, de las bandas que podía ver del extranjero, y cuando me metí a la U de toda la gente que hacía propuestas musicales de diversos géneros, desde jazz hasta no sé, hip hop, mucha gente que hacía y que sigue haciendo cosas con pasillos y cosas con rock pesado. Hay mucha gente muy propositiva en ese aspecto, gente que siempre estaba proponiendo algún show o alguna cuestión, que me despertó a mí también las ganas de hacer lo mío propio. ¿Cómo fue el hecho de que te ganaste una beca de la Universidad de Cuenca a estudiar acá, la Universidad San Francisco de Quito, que hasta donde tengo entendido es una formación más a lo jazz contemporáneo? Sí. ¿Cómo fue que lograste una beca? Ah, es una buena pregunta. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Cuenca todavía, una de las influencias más grandes que yo tenía era la música pop, que tenía soul y jazz, como es Michael Jackson. Entonces me quedé gustando bastante ese tipo de armonías y de formas de componer, pero yo no sabía en sí cómo se llegaba a eso. Entonces un amigo que también es cuencano, que está aquí, que también estudió allí en San Francisco, me dijo: hay esta oportunidad, vamos a ver si es que nos presentamos para una beca y allí te pueden enseñar lo que vos quieres. Entonces, bueno, vamos a Quito, y vine a Quito, dimos dos pruebas y que no sé qué. Me jalé en esta matemática, en la prueba de ingreso, repetí la prueba. Sí, repetí la prueba de matemática. Era matrícula. Claro, no, pero era solo para ingreso. De ahí, en música no tuve mucho lío, entonces tuve la suerte que me dieron una beca y pude entrar a estudiar. Y de hecho, ahí aprendí un montón de las cosas de armonía que ahora uso para mis canciones. Entonces, como te digo, ahí conocí muchísima gente que ya estaba haciendo cosas con ese tipo de herramientas. Y fue súper bacán ver que sí era posible hacer cosas en esa onda. Aunque con el tiempo me fui trasladando más al rock. Dejé un poco eso, que ya me sirve como herramienta, pero me gustó más explorar cosas en rock más alternativo y mezclar con lo que yo ya tenía, que era toda esa influencia pop, mezclarlo con un poco de jazz y un poco de rock. Cuando tú escuchas mis canciones, sí se puede cachar un poquito cada uno de esos elementos y cuáles son mis influencias. Así que precisamente vamos a escuchar Bolero Final junto al talento de Chris Munibe. De todo yo elegí. Seguimos con más de La Hueca Musical. Está con nosotros Cristian Munive. Cuéntanos acerca de esta canción que la acabamos de escuchar. ¿Por qué Bolero Final? Bolero Final, esta canción viene justo después de una etapa conflictiva en alguna relación que tuve. Postmortem. Exactamente, postmortem. Entonces ya fue una buena manera de decir chao. Bolero y, final. Sí, entonces es un bolero final. Y es un bolero porque, a pesar de que como tal no tiene nada que ver con un bolero, los boleros son canciones que para mí siempre hablaban de sentimientos y de relaciones. Entonces, más es una metáfora que una pertenencia real del género al que le estoy haciendo. Y es una versión demo precisamente de la canción que sí va a ir incluida en el álbum que estoy preparando, del cual vamos a hablar a continuación. Sí. Sí, ¿qué significa que un tema sea demo? ¿No es lo mismo una canción que ya está en un disco a que sea una canción demo? Sí, sí, no es lo mismo, pero también ahora con la revolución de la industria que se ha dado, hay muchísimos casos de demos que llegan a ser mucho más exitosos que incluso ya las versiones de los discos, porque tal vez tienen la autenticidad del momento de componer algo. Entonces, a pesar de que, como yo digo, es un demo previo a lo que será la versión del álbum, me parece que sí reúne lo que yo quería decir en un momento dado con esta composición, tanto en la música como en la letra y en la forma que pude lograr cantar esta canción, porque viste que cuando uno está cantando algo hay ciertos momentos que te ayudan a cantarla con una particularidad y que no puedes repetir ese modo de cantar. Un momento único. Exactamente. Entonces, yo creo que está bien logrado e incluso estoy pensando, como te contaba, tal vez trasplantar la batería, regrabar la batería en vivo y dejar esta versión de la canción, que me parece bastante bien lograda. A mí me gusta mucho cómo está. Sí, a todos nos gusta bastante este tema, el bolero final. Debe ser porque me identifico con el contexto en el que fue compuesta la canción. Postmortem también. Yeah. Ahora, Bolero Final es parte de tu primer disco. Así es. Es parte de 10 canciones de las que estará compuesto este disco. Uh-huh. Los otros 9 temas también son de siguen la misma línea de composición, el mismo concepto de Bolero Final. Es una buena pregunta. Sí varía un poco porque a pesar de que no llega a ser un hard rock, sí es, hay partes que están un poco más movidas, un poco más de guitarras con distorsión, y también hay canciones que se parecen, o sea, que se apegan más, como dices tú, a esta línea más soft. Pero sí hay variantes, ¿no? Un poco más de funk en algunos temas que son más más rítmicos, y entonces sí es un álbum que ofrece varias alternativas para las personas que van a comprar con este listo el disco o para la gente que vaya a los shows, porque de hecho me gusta mucho que el show sea así, que tenga varias capas, digamos así, o varios capítulos. Entonces una canción sub luego se mezcla con un poco más rítmica, un poco más alegre, y también hay canciones que son un poco más fuertes, más agresivas. Entonces pienso que está bien así. A mí igual me gusta la manera en que está concebido, porque cuando uno escucha todo el disco, cuando ya haya la oportunidad para escuchar más de una canción que no sea esta, que es la que acabamos de oír, la gente se puede dar cuenta que a pesar de las variantes hay un hilo conductor conceptual. No es que por variar tanto de ritmos se pierda un poco el género en sí. Sigue siendo para mí rock, pop, rock alternativo, pero con una línea conceptual que a la vez ofrece variedad. Es como una gama de sonoridades que persiguen un mismo objetivo. Exactamente, incluso las formas de cantar y todo, por la experiencia y por algunas cosas que he pasado con varias bandas, van variando de canción en canción. Entonces, alguna gente que no sabe que canto, por eso cuando escucha me dicen, es él el que está cantando. ¿Es el Cristian? Sí, entonces, sí soy yo mismo, entonces esa es la idea, ¿no? Soy yo. Que la gente vaya cachando otras facetas que yo puedo tener como músico. Uh-huh. Ahora, me contabas tras micrófonos que tu disco está en una fase de prelanzamiento, de expectativa. Así es. Lo que estoy haciendo precisamente con el bolero final es dar a conocer una pequeña muestra de lo que va a ser el álbum, que estará listo, si es que todo sale bien, para el 2015. Entonces, en este momento el álbum entra a mezcla en noviembre en Katsu Studio con un amigo muy querido que se llama Diego Rodríguez, y que él va a ser cargo de la cuestión mezcla y de la edición de las 10 canciones que tendremos listas. Mientras tanto, vamos a hacer shows de lanzamiento y algunas campañas interesantes para que la gente se pueda hacer, pueda seguir lo que estamos haciendo vía Twitter, vía Facebook, vía, ya sabes, todas estas cuestiones de las redes sociales, que ayudan mucho ahora para los músicos y para la gente que hace arte. Y además, ir visitando medios y además hacer todos los conciertos posibles hasta el lanzamiento. No quiero hacer 20.000 conciertos porque tampoco hay chance, pero sí hacer unos 3 o 4 que más o menos vayan forjando, precalentando el horno. Exactamente, el show final y el show que lance las 10 canciones. Ajá. Para los conciertos o las funciones del pre-lanzamiento, ¿tienes pensado viajar o todas van a ser aquí dentro del escenario quiteño? Sí hay la idea de ir a Cuenca, sobre todo, porque ahí donde nació todo. Exactamente, sí tengo la idea de ir hacia Cuenca. Guayaquil, hay un lugar muy bonito que visito frecuentemente, que es Ibarra, donde tengo un amigo muy querido que es precisamente Paul Moncayo, que es el que toca las guitarras de algunas de las canciones del disco que se grabó. Él tiene un bar que se llama Café Arte, que es un sitio muy lindo en donde empiezo también a hacer algún show en el futuro, no muy lejano. Y hay esas 4 plazas, ¿no?, que creo que son las que voy a hacer en una pequeña gira de lanzamiento y de promoción de este primer disco. Ajá. Ahora, para este primer disco, ¿hubo influencias? Porque, como ya lo dijimos, tu trabajo musical, tu concepto artístico tiene mucha influencia del rock, del funk, del soul, del blues. Pero hay grupos específicos que influyeron para la creación, para el diseño de este primer disco tuyo. Sí, eso es un poco largo, porque hay bastantes, aunque te puedo decir que sí hay algunos, Cerati puede ser uno, Spinetta en español, Draco Rosa también, son influencias muy importantes para mí dentro de lo que es la lengua española, castellana, latina. Y luego también hay muchísima influencia anglo de bandas inglesas de toda la vida, como Beatles, The Police. Hay influencias de un cantante, productor, bailarín, instrumentista fabuloso que es Prince, Michael Jackson. Hay influencias de cosas más grunge, como Pearl Jam, Nirvana, que son los lados que me hacen oír mis panas, son más rockeros. Y hay un cantante que me gusta mucho, que no es tan conocido, que se llama Jeff Buckley, que es una influencia muy muy grande, sobre todo en la forma de interpretar la música y de sentirla. Y bueno, hay un montón de cosas que se me escapan, pero es más o menos esa línea de pop rock que yo siempre que persigue. Ajá, es como que siempre estoy por esa línea. Ajá. Ahora, tengo entendido que todavía no hay un nombre para este primer disco. Munibe Music es el nombre de Facebook, Munibe Music es, ajá, el nombre de tu concepto en Twitter, y también Munibe Música en soundcloud.com. Ajá, ahí pueden oír estas canciones que están... para que la gente la pueda oír, para que la comparta, para que... Eso es muy importante, y eso es una cosa que quiero pedirle a todos los radioescuchas que les guste, que por favor compartan estas canciones, que compartan los links. Es muy importante para un artista este tipo de difusión. De difusión de parte de la gente. Que la gente, si es que le gusta, por supuesto, que tenga la... La cortesía para compartir la música, exactamente. Así es, les repetimos, es www.facebook.com/munivemusic o twitter.com/munivemusic o soundcloud.com/munivemusic. Así que agradecemos a Chris por habernos acompañado en esta edición de la Hueca Musical. Así que esperamos que nos hagas llegar toda la información para la etapa del prelanzamiento y para el lanzamiento como tal. Encantado, Jeff. Es para mí un gran honor el poder abrir esta serie de entrevistas para los medios de comunicación contigo. Gracias por el espacio y estaremos pronto viéndonos para otra entrevista. Gracias a ti, Chris. Gracias, muy amable. Las artes tienen sus protagonistas y la Hueca Musical aproxima a estos personajes de la ciudad para dialogar sobre lo que mejor saben hacer. Música, danza, teatro, pintura y más. Conócelos cara a cara. Well, I was the one who showed you the sky. But you brought it down, down to my thigh. Sadly believed every word I didn't mean about loving darkness. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó